Se presenta a continuación la memoria de seguimiento del proyecto de innovación docente titulado Observatorio del Derecho de la Unión Europea, entorno virtual interdisciplinar enfocado al aprendizaje de las nuevas tecnologías en el marco de la Unión Europea. Se trata de un proyecto asociado a la asignatura Derecho de la Unión Europea y que lleva funcionando desde el año 2006, en la 16ª convocatoria de proyectos de innovación docente 2011-2013, ha vuelto a obtener la confianza del vicerrectorado. Soy Nuria Arenas, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, coordinadora del proyecto. El Observatorio del Derecho de la Unión Europea es un aula presencial y virtual de apoyo a todas las asignaturas troncales y obligatorias del tercer curso, en relación con aquellas materias de sus programas en las que se trabaje el derecho de la Unión Europea. Decimos que es presencial porque contamos con un puesto informático en el aula Aranzadi, cedido por el decanato de la Facultad de Derecho, al que acude en un horario establecido el alumnado de la asignatura. Y es virtual porque tenemos también una página Moodle y estamos elaborando una página Wiki. En el marco del observatorio, se enseña a utilizar la página web Europa de forma que el alumnado aprenda a obtener toda la información sobre las fuentes europeas de forma online. Lo que pretendemos es enseñarles a optimizar los recursos que ya existen y obtener la capacidad de manejar los instrumentos europeos con destreza, sencillez y seguridad. Si bien el alumnado puede olvidar con el paso del tiempo el contenido de las materias relacionadas con el derecho europeo, gracias a este proyecto no olvidarán dónde y cómo buscar la información necesaria para el desempeño de sus funciones profesionales. En este proceso de enseñanza contamos con el apoyo de los técnicos especializados de la Oficina de la Comisión Europea en Huelva, la Oficina Europa Directo de la Diputación Provincial, con quienes tenemos un convenio de colaboración. Los técnicos acuden al observatorio al comienzo del curso académico y asimismo se ofrecen a ayudar a todo estudiante que quiera solicitar información en sus propias oficinas. Asimismo, el observatorio patrocina cada año la celebración de jornadas con expertos que apliquen el derecho de la Unión Europea sobre el terreno. El pasado mes de abril celebramos las segundas jornadas sobre cooperación judicial y policial en Europa, a la que acudieron magistrados de la provincia, así como miembros de la comandancia de la Guardia Civil que habían participado en operaciones de la Unión Europea en estas lides. Estas jornadas están siempre abiertas a cualquier persona interesada. El observatorio nació con vocación de servicio público, de manera que los conocimientos adquiridos en las aulas puedan ser de utilidad también a la ciudadanía. Pensamos, además, que un alumno que enseña a otro alumno se enseña a sí mismo. Por ello, el observatorio está atendido por un personal de apoyo con objeto de que puedan prestar asistencia eficaz al conjunto de estudiantes. En esta convocatoria se ha seleccionado a doña Inmaculada Ballesteros Gómez y a don Juan Diego Sández Arana. Ambos fueron seleccionados porque habían obtenido matrícula de honor en la asignatura. Tienen, pues, una formación cualificada que el trabajo en el observatorio pretende afianzar. Inmaculada, cuéntanos qué tal se ha desarrollado la atención al alumnado este curso. La atención al alumnado se ha desarrollado en sesiones concertadas en un horario semanal, proyectadas a la par que el periodo de docencia de la asignatura de Derecho de la Unión Europea, con el fin de servir de apoyo a la misma, y en las que tanto el compañero Juan Diego como yo, en términos generales, explicamos el modo de encontrar datos sobre las políticas y el funcionamiento de la Unión Europea, de hallar legislación o comunicaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea o de buscar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo ello a través de fuentes oficiales que proporciona la propia Unión, como lo es la web Europa. Asimismo, en el Observatorio de la Unión Europea, ubicado en el aula Aranzadi de la Facultad de Derecho, estamos a disposición de todo aquel que tenga alguna duda o solicita ayuda para una búsqueda específica relativa al derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, tal y como ha apuntado Nuria, esta formación en el observatorio tiene una gran utilidad, puesto que, aunque el derecho de la Unión se reforme y siga evolucionando con el transcurso del tiempo, en cualquier momento podemos actualizar nuestros conocimientos mediante estos recursos online. Además, la atención al alumnado supone una experiencia de aprendizaje, no solo para las personas que acuden, sino también para nosotros, en cuanto que permite mejorar la forma de aportar la información solicitada y, en muchas ocasiones, adquirir aspectos novedosos de la investigación o del propio conocimiento del funcionamiento de la Unión Europea. Juan Diego, El personal becario tiene otra función, además de atender al alumnado. Me refiero a la realización de un estudio de las sentencias que dicta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra España. Cuéntanos qué tal se ha desarrollado esta tarea en lo que va de curso. Como bien has indicado, la otra gran labor del personal becario en el Observatorio del Derecho de la Unión Europea consiste en recopilar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea recaída en un año en asuntos relacionados con el Estado español o con particulares de nacionalidad española. En este sentido, tanto Inmaculada como yo ya procedimos a la recopilación y estudio de sentencias del año 2011 y ya estamos enfocando la tarea hacia la de 2012, teniendo en cuenta que en los meses venideros pueden ser dictadas más resoluciones judiciales que hablan de ser incorporadas a la compilación. Esta se divide en materias concretas, de modo que todos los asuntos quedan convenientemente encuadrados. Ilustrando esta afirmación con un ejemplo, las sentencias relacionadas con España que versen sobre la libertad de establecimiento, que como sabemos es una de las libertades fundamentales de la Unión Europea, se han reunido en su correspondiente apartado. Para el desarrollo de esta función contamos con una herramienta de suma utilidad, la base de datos de jurisprudencia de la Unión Europea, accesible gratuitamente a través de la dirección curia.europa.eu. Dicha página cuenta con un motor de búsqueda realmente completo que facilita la consulta de contenidos en la base de datos. Hasta ahora, todo este trabajo solo estaba dirigido al alumnado que se matriculara de la asignatura y tuviera acceso a la página Moodle de la misma, desde donde se trabajaba en red. En esta convocatoria nos hemos comprometido a abrir el observatorio al resto de estudiantes de la UHU y de otras universidades españolas. De hecho, forman parte del proyecto 10 docentes de la Facultad de Derecho, así como 7 profesores y profesoras de las universidades de Barcelona, Alcalá de Madrid, Tarragona o UNED. Inmaculada, Juan Diego, contadnos algo sobre cómo va el proceso de creación de esta página wiki. La página wiki es la tarea principal en la que estamos inmersos ahora y es de gran interés de cara a que los estudiantes que ya hemos cursado la materia de Derecho de la Unión Europea podamos seguir teniendo acceso a una fuente de información académica aportada por profesores universitarios especializados en la materia. Por ello, estamos en la labor de incluir diversos contenidos institucionales, documentación doctrinal y espacios de foro sobre temáticas de actualidad, a la vez que se produce el registro de aquellos participantes que desean colaborar en la wiki. Esperamos que en breve pueda estar operativa. Lo que se pretende con la creación y mantenimiento de una página wiki es formar un entorno virtual interdisciplinar donde se permita la interacción de estudiantes y profesorado de todas las universidades implicadas en el proyecto, de manera que se establezca un punto de encuentro entre todos aquellos interesados en el aprendizaje o enseñanza del derecho de la Unión. Bien, y eso es todo. Aprovecho esta memoria de seguimiento para dar las gracias a Inmaculada y Juan Diego por su ayuda en el desarrollo de este proyecto, así como al Vicerrectorado de Formación Permanente e Innovación por su confianza. Comenzamos en este curso 2012-2013 la segunda parte del periodo de concesión de este proyecto. Seguimos, pues, trabajando. Reciban un cordial saludo.